Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de los mejores consejos para mejorar tu técnica de mezcla en tu home studio. Hay un concepto que dice que necesitamos 10.000 horas de práctica para volvernos muy buenos en una actividad. ¿10.000 horas? Eso suena un montón y realmente lo es. Imagina que te dedicas 4 horas diarias a estudiar durante 6 días a la semana, asumiendo que descansas el domingo. Serían 24 horas semanales, lo que equivalen a 96 horas al mes, lo que equivalen a 1.152 horas al año. Y necesitas 10.000 horas. Si sigues a ese ritmo, pues van a ser 10 años de estudio para que te vuelvas muy bueno mezclando canciones. Es una vaina de locos. Así nunca vas a llegar a tu meta. Pero no te preocupes. No sé quién creó esas teorías. Pero de ser así, nadie empezaría con algo. Nadie se dedicaría a ser profesional porque qué montón de tiempo. En la producción musical y en nuestra vida, todo es un proceso. Cuando lleves el primer mes estudiando, te vas a dar cuenta que has progresado un montón. También te quería hablar de otro concepto que se llama la curva de aprendizaje, lo cual significa que al principio, cuando estás aprendiendo a mezclar una canción, vas a ver muchos conceptos nuevos, vas a aprender un montón y también te va a costar más esfuerzo aprender. Pero a medida que vayas cogiendo experiencia, cada vez se te hace más fácil, pero también cada vez aprendes menos. Hay una curva de aprendizaje. Bajo mi experiencia es muy probable que ya consigas sacar buenas mezclas con unos 3 meses de estudio dedicado. Que claro, podrías mejorar mientras más estudies, pero para mezclar no te hace faltan las 10.000 horas de vuelo de las que hablamos al principio. Eso quizás es para carreras más complicadas como la medicina, donde está en juego la vida de las personas. Pero tú, a ser ingeniero o ingeniera de mezclas, vas a poder cometer errores, y eso es buenísimo. Mientras más errores cometes, mejor, porque vas a progresar más rápido. Además, si decides, al igual que yo, devolverte un eterno aprendiz, mucho mejor. Tu mentalidad de aprendizaje te ayudará a olvidarte de las famosas 10.000 horas y vas a centrarte en qué es lo que puedes aprender hoy, en lugar de centrarte en la pesadilla de cumplir las 10.000 horas para que por fin considerarte bueno mezclando. Si te quedas esperando a cumplir esas 10.000 horas, pues vas a publicar tu música ¿cuándo? ¿En 10 años? ¡Qué locura!, ¿no? La idea es que comiences a publicar tu música cuanto antes. Si crees que no dominas la ciencia y el arte de mezclar canciones, puedes contratar el servicio de alguien más. Puedo ser yo, que con gusto te puedo ayudar a solucionar tus problemas de audio. O puede ser alguien más, en quien confíes mejor para que mezclen tus canciones. No hay excusas. No aceptamos excusas para que publiques tu música. Aquí en Spiral Sound lo que queremos es que pierdas el miedo y te animes a publicar tus canciones. Entonces, volviendo al tema, el mejor consejo que te puedo dar para que mejores tu técnica de mezclar es estudiar. Ok, listo, se acabó el podcast de hoy. Bye bye, me voy, chao. No, no, mentira, es broma. No es suficiente con buscar videos de consejos de 5 o 10 minutos que te enseñan cómo mezclar un bajo o cómo mezclar una voz. No es suficiente, porque al mezclar una canción nos enfrentamos a algo muy particular. Mezclar una canción es muy diferente para cada caso. Cada canción es un mundo y la debemos afrontar de forma diferente. No va por ahí, porque internet en este caso es un arma de doble filo. Es genial que busques videos y te formes por tu cuenta, pero es mucho mejor si tienes a alguien que te enseñe, que te sirva de mentor y que te ayude a corregir y detectar errores mientras estás mezclando. Por eso estamos aquí en Spiral Sound. Te podemos enseñar a mezclar audio y vas a notar una diferencia enorme en la calidad de tu sonido. Ok, al mezclar hay que tener varios detalles en cuenta y te voy a revelar mi método que llevo aplicando más de 3 años al mezclar mis canciones consiguiendo un sonido que compite con los estándares de la industria musical. Así que si puedes y no pones tu vida en peligro, saca una hoja y un lápiz o un lápiz y busca algún lugar donde puedas tomar apuntes, porque aquí te contaré mi método de conseguir mezclas profesionales. El primer paso es hacer una mezcla estática. ¿Qué es una mezcla estática? Es muy fácil, simplemente cargas unas referencias comerciales, o sea, canciones comerciales, y comienzas a hacer una mezcla sin utilizar nada de procesamiento mientras escuchas las referencias comerciales. Así vas a mezclar tu canción para que tenga niveles de volumen similares a los de tus referencias. La mezcla estática es solo ir ajustando los faders y las panorámicas, no más. Aquí no aplicas ni compresores ni ecualizadores, no, nada de plugins. ¿Ok? Ya tienes la mezcla estática. Ahora, el siguiente paso es crear un plan maestro de mezcla. Sí, así es como trabajan los profesionales. Debes apuntar en una hoja o en un documento de Word el nombre de la canción, el género, la emoción o emociones que transmite y los instrumentos principales. También apuntas qué problemas detectas y qué soluciones le vas a dar a cada elemento de tu mezcla. Es el momento de analizar, detectar problemas sonoros y de actuar, o sea, de solucionar esos problemas sonoros con las herramientas de la ingeniería de audio. Por ejemplo, detectas que el sonido general de tu canción antes de la mezcla es que suena a maqueta, que le falta cuerpo al bajo y al bombo y que hay bola de graves. Entonces la solución es aplicar compresión y ecualización en el bus del master para ir puliendo poco a poco el sonido final de tu mezcla. ¿Cómo detectar esos problemas sonoros? Muy fácil, comparando tu mezcla con el sonido de tus referencias comerciales. Ya casi entramos en la parte que más me encanta de mezclar y es aplicar los plugins, siempre con cabeza. Y algo muy importante, tienes que dejar un headroom. O sea, hay que dejar un espacio en el medidor de volumen para que podamos trabajar cómodamente al mezclar. Dejar headroom es muy fácil, solo tienes que vigilar que tu canción está sonando por debajo de menos 10, menos 15 dB, que no llegue al cero, porque si llega al cero es muy probable que tu canción clipee, que genere esos picos de distorsión digital súper incómodos. Bueno, listo, ya tenemos hecha la mezcla estática y ya creamos el plan maestro de mezcla. Ahora lo siguiente es comenzar a tratar el master bus. El master bus es esa pista principal por donde pasan todas tus pistas de audio. Es quien controla el sonido general de tu mezcla. Al aplicarle procesamiento al master bus, hay que ser muy sutiles. Por ejemplo, al aplicar compresión, utiliza ratios pequeños y una reducción de ganancia de 1 o 2 decibelios para que la mezcla no sufra. Es en el master bus donde solemos poner un compresor que nos sirva de pegamento, que le dé cohesión y concordancia al sonido general de la canción. Es muy importante que estés muy pendiente de vigilar los niveles de entrada y salida de cada plugin que pones, porque a veces hay plugins que aumentan el nivel de salida y esto ocasionará que tu mezcla se desbalancee. Ahora comenzamos a tratar la sección rítmica, o sea, la batería y percusiones. No siempre es necesario empezar por la batería, a veces podemos comenzar tratando la voz primero. Cada ingeniero de mezclas tiene sus propios métodos de trabajo, ahí sí hay libertad total. Pero bueno, aquí en Spiral Sound y mi método, pues comenzamos tratando la batería. Entonces, al tratar la batería es muy importante hacer un chequeo de fase, porque un instrumento grabado con más de un micrófono puede tener problemas de fase. Usualmente nos damos cuenta de los problemas de fase porque al invertir la fase de alguna de las pistas de audio vamos a notar una pérdida de graves. Entonces mi consejo es que busques la pista de los aéreos, o sea la de los overheads de tu batería, y le inviertas la fase. ¿Cómo invertir la fase? Pues es muy fácil, simplemente le aplicas un plugin como un EQ, un ecualizador, y buscas el símbolo de la fase, que suele ser un cero partido por una línea diagonal. Luego de revisar la fase, tenemos que limpiar las pistas que no van a participar en la zona del grave y el subgrave. Mejor dicho, se suele limpiar todo, menos el bombo, que es quien queremos que reine en el grave y el subgrave. Recuerda que cada paso que des, cada plugin que aplicas, debes comparar el resultado con las referencias comerciales que tienes cargadas. Así vas a poder identificar si te estás moviendo en la dirección correcta. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, ok, ahora es el siguiente paso, es tratar el bajo y el low end, o sea, los subgraves. La zona de los graves distingue un mal producto de uno bueno. Aquí es donde vas a decidir quién va a ocupar qué zona. Es donde vas a encontrar el latido de la canción y la pegada. Es donde vas a determinar quién va a reinar en el subgrave. ¿Será el bombo o será el bajo? Si decides que el bombo es quien domina, pues habrá que limpiar el bajo y aplicarle un EQ. Si por el contrario decides que el bajo es quien domina, pues habrá que limpiar el bombo y hacer que suene un poquito más metálico, más agudo. Hay que tener cuidado con los picos de grave. Ahí es donde se suelen descontrolar muchas mezclas, ocasionando que el sonido final sea muy amateur. Un truco para controlar los picos de grave es ponerle un limitador. Un limitador es un compresor más agresivo. Es un compresor con un ratio de 1 a 100 o de 1 a infinito. Cuando aplicas el limitador, estás poniendo un techo y obligas al sonido para que no pueda pasar de ese techo. Listo, supongo que ya sabes cómo tratar el master bus y el low end. Ahora sí podemos tratar la voz o el instrumento solista, en caso que tu canción sea instrumental. Para tratar la voz, lo principal es entender que el elemento que va a reinar en toda la canción es el instrumento que vamos a querer bien presente, que no se pierda, que no se deje de oír. Nada debe pelear con la voz o ensombrecerla. Debe sonar gloriosa. Debemos elegir bien qué plugins vamos a utilizar para procesarla. Por eso lo primero es comparar la voz con la de las referencias y detectar qué problemas sonoros tiene tu mezcla con respecto a las referencias. Usualmente al tratar la voz se aplica una EQ para limpiar las frecuencias graves, que es información que no aporta nada y lo que hace es emborronar la mezcla creando una pelota de graves. Cuando yo ecualizo, suelo primero aplicar una EQ correctiva o sustractiva, también se llama, para eliminar los problemas de audio y luego sí le aplico una EQ aditiva para potenciar aquello que suena bien. Si notas que tu voz no está presente, lo más probable es que requiere de un compresor. Y si notas demasiadas sibilancias, o sea, el sonido de las S, pues probablemente necesitas aplicarle un de-esser, que es un plugin que funciona como un compresor, pero solo comprime las frecuencias entre los 3 y los 8000 kHz. Listo. El siguiente paso es tratar el resto de elementos competidores. Aquí es donde entran los teclados, los sintes, las guitarras, los efectos de sonido y los instrumentos de viento que generan frecuencias que compiten con el sonido de la voz o del instrumento solista. Un truco es pasar a mono el master bus, que todo el sonido sea en mono y comenzar a mezclar en mono. Apaga uno de tus dos altavoces del home studio y vas insertando elementos de más importante a menos importante. Para pasar el sonido a mono, es simplemente crear un plugin que te permite controlar la panorámica. Se lo insertas en el master bus y listo, queda todo sonando en mono. ¿Para qué mezcles en mono? Ok, la idea es conseguir que el resto de instrumentos trabajen bien con la voz sin pelear con ella, para que se oiga bien claro. Mezclar en mono suele ser un poco más difícil, pero luego cuando abres a estéreo vas a notar una gran diferencia. Si la mezcla funciona en mono, en estéreo es una locura, una maravilla. Listo, ya podríamos decir que nuestra mezcla está terminada. Tenemos un sonido balanceado y a medida que vamos comparando con las referencias, notamos que el sonido se acerca cada vez más a sonar profesional. Pero aún nos falta algo muy importante, los efectos 3D. Si notas que tu mezcla suena demasiado seca, como que no suena real, es por falta de aplicar efectos 3D como la reverb. La idea es comenzar a enviar los elementos más lejos o más cerca, dependiendo del protagonismo de cada instrumento con la ayuda de la reverb. O sea, la idea es darle realismo, sensación espacial y redondez a tu mezcla para que siga subiendo de nivel y se acerque más al sonido profesional que estás buscando. Yo suelo utilizar las reverbs como envíos y no como insertos. Es decir, no le pongo una reverb a cada pista de audio, sino que creo una pista auxiliar y envío las señales de mis pistas a esa reverb. Es como tener una reverb general para todo el proyecto. Esto ahorrará recursos y no forzará tanto la CPU y la memoria de tu computador o ordenador. Yo suelo crear una reverb tipo room para la batería y para los elementos que quiero que suenen en una misma ubicación tridimensional. Luego creo una reverb tipo plate para las voces y elementos principales. Y finalmente creo una reverb tipo hall para los elementos que quiero mandar atrás, que sean más de colchón. Ok, ya hemos progresado mucho aquí. Si apagas todos los plugins y escuchas y luego los enciendes, vas a notar un cambio brutal en el sonido que estás consiguiendo. O sea que si notas ese cambio, vas por buen camino. Y si no escuchas diferencia o mejoría, a lo mejor te falta experiencia y te sugiero que termines el proyecto y luego abres uno nuevo y vuelves a empezar. Listo, entonces nos quedan solo dos pasos para terminar de mezclar. El siguiente paso son las automatizaciones. Este paso es muy importante porque las automatizaciones definen la diferencia entre una demo y un producto profesional. Se puede automatizar lo que quieras, el volumen, la panorámica, los efectos, bienvenido, todo, todo se automatiza. Otra ventaja de las automatizaciones es que nos permite tener todo en su sitio. Podemos automatizar el volumen de la voz para que suene siempre presente. Con las automatizaciones conviertes una mezcla estática en una mezcla dinámica. Tu música por fin se puede respirar, va y viene, no mantiene siempre el mismo nivel de volumen constante y agobiante. Por ejemplo, imagina que hay un solo de guitarra. Pues puedes automatizar el volumen de la guitarra para que suba 2 dB en ese solo y que justo cuando se acabe el solo, que disminuya 2 dB y la guitarra vuelva a estar atrás para dejar a la voz de protagonista. Eso es automatizable totalmente. Ok, y el último paso es el paso final, se llama Premastering. Si tu mezcla conmueve y funciona, ya tienes un 90% del trabajo de la producción musical finalizado. Te felicito si has llegado hasta aquí, porque es donde muy pocos llegan. No todo el mundo opta por lo difícil, y mezclar no es tarea sencilla, y producir música tampoco. Se requiere de varios conocimientos técnicos de ciencia y de arte. Hay que saber un poco de ingeniería de sonido, y hay que saber de música también. Y además, está ese lado artístico, el que busca conmover y transmitir emociones humanas. Entonces, hablando del premastering, es pasar el volumen que estás trabajando, es decir, de unos menos 15 o menos 10 decibelios, para subirlo y llegar a niveles comerciales, es decir, a los 0 dB. ¿Esto cómo se hace? Es muy fácil, solo tienes que poner un plugin que se llama limitador. Fijas un techo en menos 0.5 o menos 1 dB y luego apretas tu limitador para que eleve el volumen al mismo nivel de las referencias comerciales que cargaste al principio. Por eso ya se llama premastering, porque prácticamente lo que se hace en el mastering es lo mismo. Se hacen algunas correcciones, pero luego se eleva un volumen comercial. Es importante que cuando apliques el limitador no te pases de los 6 o 7 dB de reducción de ganancia. Si ves que no consigues el volumen deseado, probablemente tienes que reducirle a los graves. Los picos de graves suelen afectar al limitador y no lo dejan respirar. Entonces se produce una sensación como de bombeo. Otro paso importante es aplicarle el dither. El dither es una funcionalidad que permite añadirle ruido de baja frecuencia para no perder la calidad de audio. Y solo úsalo si estás pasando de 32 o 24 bits a 16. ¿Cómo se reduce el tamaño de bits? El dither rellena esos huecos. Y listo, felicidades, ya tienes tu canción mezclada y premasterizada. Ahora tienes que escucharla en diferentes sistemas de audio para comparar qué tal suena. Evalúa, analiza y detecta y corrige los errores detectados y vuelve al plan maestro. Algo que no habíamos hablado es de la salud de tu mente y de tus oídos. Sí, porque al mezclar se te pasarán las horas volando. Y es importante que te des descansos. Trata de no trabajar más de una hora seguido. Tómate descansos de 15 minutos o media hora, sal al parque, camina un poco, saca al perro, desconecta y luego sigues mezclando. Con el tiempo cogerás práctica y podrás mezclar una canción en tiempos récord. Yo suelo tardar en mezclar más o menos una hora, pero al principio me tardaba como 6 horas o más, una locura. Algo que es importante que recuerdes es siempre ir referenciando. Siempre que hagas algún cambio en tu mezcla, compara con tus referencias comerciales para saber si ese cambio ha sido beneficioso o no. Al ser ingeniero de mezclas es un trabajo que requiere formación continua y permanente. Es una profesión que dura toda la vida, si eso es lo que quieres, y te vuelven un solucionador o solucionadora de problemas. Se trata de entrenamiento y de practicar. Por eso hay una página web que solemos recomendar aquí en Spiral Sound que se llama SoundGym. La web es soundgym.co. Te dejo un enlace en las notas del programa para que vayas y la visites. Esta web es tal como su nombre te lo dice, el gimnasio del sonido. Vas a poder entrenar tu oído con pequeños juegos que además de divertidos son muy útiles y te permiten detectar cambios de ecualizaciones, diferencias de decibelios y panorámicas estéreo. Te recomiendo mucho que entres en la web. Tienen una versión gratuita con solo 3 juegos y una versión de pago con muchos más. Yo personalmente tengo la gratuita, no utilizo la de pago. Pruébala y entrena, si puedes a diario, y notarás la diferencia transcurrido un tiempo. En resumen, y ya para terminar, en la mezcla se suelen aplicar cambios sutiles que no sean demasiado evidentes. La idea es aplicar pequeños cambios que cuando termines de mezclar, la suma de esos pequeños cambios te dará unos resultados espectaculares. Y relájate, relax. No te pongas a mirar las cifras y esas vainas que dicen que se necesitan 10.000 horas para finalmente ser muy bueno o buena en algo. Nah, eso quizá para otro tipo de profesiones donde se corren mayores riesgos o donde hay vidas humanas en juego. Pero nosotros somos músicos, artistas y productores e ingenieros de mezcla. Entonces nosotros no ponemos la vida en riesgo, sino justo lo contrario. Enriquecemos, ayudamos y mejoramos las vidas de las personas gracias a la música que creamos, gracias a nuestro arte que compartimos con el mundo. Ok, esto ha sido todo por hoy, aquí lo dejamos. Espero que te haya sido útil y si es así, recuerda dejarnos un comentario y valorar este podcast. Si estás escuchando esto en Spotify, puedes dejarnos un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, esa es la forma de recompensar nuestro trabajo. Participa, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.